Me siento Ricky Martin. Tiembla. ¿Sabe quién, no? Te vas, amor. Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Qué vos, ¿no? La verdad, sí, Emma, qué vos. Sí, sí, te zarpa. El que nos salta en casa se la lastra. Exclusivo de FM Pasión. Para Pikachu, que se le quemó la cuna. Te vas, amor. Ya si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Mil cosas mejores tendrás.